Como se había mencionado antes respecto a la acústica, uno de los más importantes aspectos en la producción de los cascabeles de caracol es la separación de las involuciones internas de las conchas. Esto los lleva a una adecuada resonancia, haciendo que los pendientes suenen de forma más clara, fuerte y llena. El que casi todos los cascabeles de oliva de las ofrendas tenochcas presenten esta modificación es un fuerte argumento sobre su función sonora. Las diferencias de sonido entre dos conchas con las involuciones juntas y otras tantas con estas separadas pueden ser claramente escuchadas en las grabaciones. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presenta Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en su programa Raíces. Soy Bertrand Lobjoa, maestro aquí del Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey. Están escuchando Raíces, programa de enfoque antropológico, aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. Me acompaña el día de hoy, pues, un compañero que ya recibimos hace unas cuantas semanas en este programa para hablar de arqueoacústica. Se trata de Alejandro Veliz. Alejandro, pues, es maestro en estudios históricos por la Universidad Autónoma del Estado de México, doctor en estudios mesoamericanos por la UNAM y profesor de la Escuela de Bellas Artes de Calpúa en el Estado de México. Alejandro participa en una investigación actualmente, investigación centrada sobre el carácter ritual y sonoro del Teponaztli Tlahuica de San Juan Atzingo, Estado de México. Pero el día de hoy vamos a retomar un caso muy interesante que es el universo sonoro pues de la fiesta de la veintena de Etzalcoatlistli. Hace unas semanas con Alejandro presentamos de qué trataba esta veintena y esta vez pues nos vamos a adentrar sobre la parte más bien musical, sonora de esta veintena. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues muy bien, es un gusto saludarles a todo tu auditorio y a ti, muchas gracias por la invitación. Muy buena tarde. Bueno, este texto que acabamos de leer, de escuchar en el principio de este programa, es más bien una propuesta que hizo Adrián Velázquez, que es un investigador ahí del Museo del Templo Mayor y especialista de la concha, sino quizás el especialista de la concha aquí en México, en varios contextos arqueológicos y en particular en el Templo Mayor. Pero contigo vamos a adentrarnos entonces, como dije, en la dimensión sonora de la veintena y de los ritos y rituales que se realizaban durante la veintena de Etzalcoatlistli. ¿Nos puedes recordar brevemente, rápidamente, qué significa Etzalcoatlistli? ¿Cuándo se festejaba esta veintena? Bueno, la fiesta de 20 días que se encontraba incrustada dentro del calendario del Xupowali Mexica, es decir, de 360 días más 5 días de descanso o asiagos, digamos que en el número, en la casilla número 6 de estas 18 veintenas, se encontraba Etzalcoatlistli. Etzalcoatlistli significa la fiesta de la comida, del maíz y del frijol cocidos a manera de una masa de maíz cocida con frijoles. Y bueno, estaba dedicada esta veintena a los dioses del agua, concretamente a Tlaloc, a los Tlaloque, que son los acompañantes de Tlaloc, y a Chalchiutlicue, que es la parte femenina, digamos, de los dioses del agua. Así que está dedicada a procurar la buena llegada de las lluvias, el buen temporal, y promover el crecimiento favorable del maíz. Esto es lo que significaría así a grandes rasgos Etzalcoatlistli. Bueno, ahora que vamos a hablar un poquito más de tu investigación acerca de museos en oro, ¿por qué haber elegido esta veintena en particular? Bueno, esta veintena, digamos que me fue ofreciendo, por un lado, riqueza lingüística. Yo lo que hice fue estudiar el Códice de Florentino. Busqué la veintena de Etzalcoatlistli en el códice elaborado por Sahagún y sus colaboradores, que eran hablantes de latín, de náhuatl y castellano, indígenas, 5 de ellos, y bueno, digamos que esta veintena lo que me presenta es, por una parte, el texto en náhuatl del siglo XVI y el texto en castellano del siglo XVI, además de pictografías que me permitieron hacer el proceso de interpretación, y aquí encuentro riqueza lingüística, léxico relativo al sonido y amplitud de la veintena, es decir, es la más descrita, digamos, y hay cierta claridad de los fenómenos sonoros que me permitieron pues arriesgarme a hacerlo en una tesis doctoral, porque conforme avanzaba pues me cuestionaba qué tan viable era encontrar un complejo sonoro dentro de ese texto. Yo lo que hice fue revisar qué es lo que se dice sobre el sonido. Vaya, pues ahí está muy interesante la propuesta. Vamos a tratar de entender un poquito cómo has procedido. Primero, ¿cómo has procedido? ¿Cuál fue la metodología que adoptaste ahí para tratar ahí de solucionar esta problemática que presentaste? Trabajé con el texto como la fuente central. Ok. El Códice Florentino. ¿Y? Primero me acerco a la hermenéutica, o digamos a lo largo de la investigación me acerco a la hermenéutica al estilo de George Gadamer. Okay. Para entender por un lado digamos la forma, la composición, las intenciones, la estructura del texto, y en ello, en estas intenciones también reconocer mis propias intenciones. Entonces ahí fue como un primer ejercicio para no caer en una interpretación tan inmediata o tan sin hacer una crítica de lo que me estoy encontrando, ¿no? Entonces, trabajo con la hermenéutica, con el texto, me voy a la parte historiográfica, que es la revisión y la crítica también de las fuentes, y finalmente ya logro llegar al análisis del léxico relativo al sonido. ¿Qué palabras en náhuatl y en castellano me hablan sobre el sonido dentro de esta fiesta de 20 días y cómo está contextualizado dentro del ritual? Uh-huh. Ahora, ya que nos comentabas ahí de estas palabras, ahí eso fue uno de los primeros resultados, me imagino, que encontraste, ¿verdad? Es decir, ¿cuáles fueron los términos claves en náhuatl acerca del sonido en esta veintena? Sí, ahí fue donde estaba intentando darme cuenta si era posible o no, pero bueno, conforme avancé, empecé con 10, 15, 20 palabras, al final ya tenía ya un vocabulario de unas 40 palabras, que parecen pocas, pero al ser términos que algunos ya cayeron en desuso o que no entendemos aún cómo se utilizaban en términos del contexto, empezó a ser bastante rico, más aún cuando se contrastó con la parte ritual. Entonces, para ello trabajé pues todo el texto de la veintena, son como 20 páginas en náhuatl, uh-huh, del siglo XVI, y haciendo el contraste del léxico sonoro, fue que empezó a cobrar su propia dimensión, su propia riqueza, a seccionar la veintena o la fiesta en sus distintas partes rituales. Y bueno, ¿qué sabemos entonces acerca de este universo sonoro de los mexicas durante esta veintena? ¿Qué destacaste ahí o qué podías sacar concretamente? Bueno, digamos, ya cuando obtengo este glosario, llamémosle así, del siglo XVI sobre el léxico sonoro, lo que me empiezo a dar cuenta es que las palabras me hablan de momentos donde se produce sonido, pero en entornos acuáticos, es decir, que tienen que ver con el fenómeno de ya sea de receptáculos de agua, espacios donde hay agua, donde se ritualiza y se produce sonido. Y eso está asociado a los dioses y a los humanos en su actuar, procurando unos y otros generar el vínculo humanos y dioses, ¿sí? Otros aluden directamente a los dioses pluviales, a Tlaloc y a los Tlaloque. Otros más me van a referir a la cuestión, en Mesoamérica decimos que está construido por categorías duales entre lo de arriba y lo de abajo, lo caliente y lo frío. Entonces yo encuentro que estos sonidos que producen a veces el cuerpo, a veces el espacio físico, a veces los instrumentos musicales, tienen que ver con los entornos de lo de abajo, de lo frío, de lo húmedo, ¿sí? Son sonidos que tienen que ver en otras ocasiones con violencia ritual y están asociados a dos tipos de instrumentos, cuando hablo de instrumentos musicales, de aerófonos y de idiófonos, es decir, de viento, y aquellos que son tocados o ejecutados con su mismo material, como es el caso del teponastre, ¿no? Y bueno, encuentro algunos otros sonidos que tienen que ver con el cuerpo de los ejecutantes que están dentro del ritual, están produciendo una serie de sonidos. Entonces esto empieza a formar como mi paisaje, como mi entorno sonoro, y localicé dos espacios rituales en donde también se producían sonidos específicos o característicos que tenían que ver con Tlaloc, que tenían que ver con la veintena y con el promover las buenas lluvias. Vaya, pues ahí personalmente me dejas sin voz ahí con esta perspectiva que uno no contempla realmente al momento de abordar los rituales. pues de estas veintenas y pues obviamente pues llama muchas más preguntas. Por lo pronto debemos hacer una pausa musical. Vamos a escuchar al grupo Porter que nos va a interpretar la canción En Bosque. Luego pues tenemos obviamente una serie de noticias para la audiencia ahí acerca pues de exposiciones, ya que estamos de vacaciones, para que se vayan preparando sus visitas a zonas arqueológicas o a museos. Y vamos a regresar contigo, Alejandro, para cerrar esta entrevista ahí con un par de preguntas más. Regresamos. Claro que sí. Estamos de regreso en la cabina de Radio UDEM. Por supuesto, tenemos una serie de actividades que les queremos comentar antes de seguir esta entrevista acerca del universo sonoro de la veintena de Tzalcualistli con Alejandro Veliz. Primero vamos a recordar que tenemos a exposición una ofrenda a Xochipilli que pueden visitar hasta fines de este mes en el Museo de la Arquitectura Maya en San Francisco, Campeche, por si ya andan de vacaciones, quedan unos pocos días para visitar esta exposición. Y bueno, también recordar que tenemos exposiciones en otras partes, una aquí en Monterrey, una exposición de arte textil mexicano que pueden visitar en el Museo del Noreste hasta el 31 de agosto. Es una exposición maravillosa y pueden aprovechar, de hecho, después de visitar esta exposición, ver la exposición de Playmobil que está en el Museo de Historia Mexicana, que le va a dar un toque un poco diferente, en particular para los niños. O pueden dejar a los niños visitar ahí esta exposición de Playmobil mientras ustedes van a visitar la expo de arte textil, pero las dos valen la pena como quiera. Hay otras dos exposiciones fuera de México que también podemos comentar. Una es la exposición Espejos, Reflejos del Ser Humano, que organiza el Museo Rydberg en Zurich, Suiza, hasta el 22 de septiembre. Y ahí están presentes varias piezas prehispánicas en esta exposición, además de otras culturas. Y en Columbia Británica, en la ciudad de Victoria, está la exposición Maya, The Great Jaguar Rises, que se puede visitar hasta fines de este año. Eventos académicos, pues siguen ciertas opciones. En particular, tenemos un diplomado de antropología de la música que tiene sesiones los viernes y sábados. En particular, bueno, este diplomado se lleva a cabo en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM hasta el día 28 de junio. Y también, pues, tiene dos horarios ahí, el viernes en la tarde, sábado en la mañana, para que lo puedan eventualmente, a donde pueden acudir y asistir. Otro diplomado que organiza la UNAM es un diplomado titulado Animalia Maria, que pueden conocer en el Instituto de Investigaciones Filológicas. También son las últimas sesiones. Se termina el 27 de junio este diplomado a partir de las 17 horas. Luego, siguen vigentes las inscripciones en el CIESAS Monterrey acerca del primer diplomado de Antropología Médica. Este diplomado entonces se va a llevar a cabo del 16 de agosto hasta el 30 de noviembre próximo aquí en Monterrey, en el Barrio Antiguo. Pueden visitar nuestra página para tener más detalles. Aquí hay un póster en particular sobre esta información. Les queremos también comentar de un encuentro muy interesante que se va a llevar a cabo, un tipo simposio, coloquio, acerca de dioses y santos patrones, y que organiza la Universidad Veracruzana en Jalapa del 22 al 24 de junio próximo. Ya está la programación disponible, de hecho, directamente en la página de la Veracruzana. Y también otro evento ahí de mucha, mucha relevancia. Es una semana completa, es un evento ahí anual que es el Congreso Internacional de Mayista, y esta vez la sede de este evento, este 11º Congreso Internacional de Mayista, va a ser en Chetumal, Quintana Roo. Entonces, queden bien ahí al tanto de este evento. Hay una programación ya definitiva también que pueden consultar directamente desde nuestra página. Y bueno, ahí está esta propuesta. Luego regresamos a la Ciudad de México con otro evento que es el Seminario de Diálogos Arqueológicos, Cadenas Operatorias en Cerámica. Es la propuesta que van a hacer en particular Alejandra Castañeda Gómez del Campo y Fernando López Aguilar en el CEMCA, que se encuentra en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México, el próximo 27 de junio a las 16 horas. En favor de reportarse ahí directamente, pues con la página de este evento, Seminario de Diálogos Arqueológicos, que coorganiza Osiris Quesada. Y bueno, el Museo Popol Vuh en la Universidad Francisco Marroquín tiene también una conferencia que va a proponer María Elena Vega, una conferencia titulada La guerra y la expansión política de dos piedras durante el siglo VIII. Hay una pequeña cuota de recuperación y esta propuesta viene siendo el próximo miércoles. Por si lo quieren tomar en cuenta, favor revisar nuestra página o directamente la página Facebook del Museo del Popol Vuh. Vamos a cerrar esta sección con unas pequeñas publicaciones que pueden leer durante estas vacaciones. Uno, el libro de Gloria Artís, La Antropología en su Lugar, una publicación del 2004 que pueden visitar directamente en línea en la página de la Mediateca del INAH. Ahí les dejemos también la liga en nuestro blog raicesudem.blogspot.mx. Otro libro muy interesante, la verdad, muy muy interesante, que es un clásico, el libro de historia comparada de las tradiciones, que es una coordinación ahí de Yolotl González Torres y de Carol Cosiva, publicado también por el INAH y consultable entonces en esta misma página de difusión del INAH. Y por terminar, relacionado con lo que comentamos de dioses y santos patrones, ahí este coloquio de la Universidad Veracruzana. El libro Los dioses, el evangelio, el costumbre, volumen 4, una coordinación en particular ahí de Masferrer Castilleja y Quintal, y también se puede consultar directamente en la página del INAH. Bueno, pues están las propuestas para esta semana. Vamos a seguir dialogando ahorita con Alejandro Veriz acerca de este universo sonoro de la veintena de Tzalcoatlistli. Regresamos después de este corte musical. Seguimos aquí al aire en radio de 90.5 de frecuencia modulada por la página de la universidad www.udem.edu.mx/radioudem o por las aplicaciones de radio como TuneIn en particular, que tiene pues nuestra frecuencia. La página Facebook de Raíces UDEM, ya la saben, Raíces UDEM, y también estamos en Instagram, donde les compartimos ahí información acerca de la antropología, la arqueología aquí en México. Estamos acompañados el día de hoy por Alejandro Veliz. Pues acabamos de escuchar, de hecho, algo interesante, este corte ahí que tuvimos con el grupo Tribu, Camino Veloz, lo cual nos conlleva a pensar, ya que esta agrupación, esta banda, utiliza instrumentos de influencia prehispánica. Básicamente, si hay una forma de saber lo que podían escuchar la gente en términos de instrumento, esa sería una primera pregunta para ti, Alejandro. Bueno, saber qué escuchaban a través de un códice del siglo XVI, lo que yo encontré fue cómo representaron por escrito lo que escuchaban. Ajá. ¿No? Qué es lo que se dijo acerca de aquello que se escuchaba o lo que ellos guardaron en su memoria, llamémosle sonora, y después ya lo pusieron dentro del códice. Por ejemplo, yo encuentro que en términos de instrumentos musicales, en la veintena utilizan 11 tipos de instrumentos musicales. Vaya. Yo encontré dos que no habían sido trabajados en las fuentes, ¿no? Que no habían sido trabajados así como tal. Uno se llama el chililitli, que es un silbato, y hay uno más llamado acatecistli. Acatecistli solamente lo encontré en el Tzalcoatlistli, revisé códices, vocabularios, documentos de la época, no volví a encontrar la palabra. Entonces, ahí se refieren a un instrumento de viento llamado acatecistli, que no sabemos bien a bien cómo es. sabemos para qué se usaba, sabemos a qué dios estaba dedicado, en qué veintena, pero no hay evidencia ni arqueológica, física, pues. Solamente lo tenemos mencionado, el instrumento musical y su uso y su relación con otros instrumentos musicales. Pero el acatecistli no está mencionado en otro lado. Entonces, eso le dio una particularidad a la veintena. En el caso del de los silbatos, como este que mencionó el chililitli, habían sido mal interpretados, mal traducidos, mal comprendidos. Al momento en que lo veo dentro de la veintena y dentro de la fiesta y los eventos rituales, cobra dimensión, ¿no? El uso de este tipo de silbatos. Y así como este encuentro también el cuestli con el que inició el programa, estos caracolillos de cascabel o cascabeles oliva, los encuentro dentro de la veintena, y dentro de esta fiesta están referidos a, tiene que ver con la caída de agua, con las gotas de agua, pero en un momento de castigo. Están sancionando a los que están dirigiendo el ritual por haber fallado, los están castigando y están sonando los caracolillos hechos de cuesqui, ¿no? Y en el caso de otro instrumento más que me llamó mucho la atención, se llama ayochicahuastli, es que decir como un bastón de niebla, le decimos, y está representado en efecto el sonido de este instrumento, la formación de las nubes, ¿no? Ah, entonces aquí tenemos una serie de instrumentos que tienen que ver con conjurar la nube, promover la creación de la lluvia, de la nube para que caiga la lluvia, producir sonidos como si hubiera gotas de lluvia para llamarlo, por imitación, por contagio, por analogía del sonido, provocar el fenómeno meteorológico. Wow, qué impactante lo que nos está comentando. Oye, brevemente, ¿crees que, bueno, has llevado esta investigación a otras veintenas o crees que se pueda proyectar a otras veintenas? Sí, ya hay intentos que han hecho tanto colegas como un servidor trabajando con otras veintenas, y sí se pueden obtener resultados del complejo sonoro aplicado al resto de las 18 veintenas. Hay unas que son muy muy muy breves o nos dan muy pocos elementos relativos al universo sensorial, pero sin embargo sí se puede hacer una pesquisa, sobre todo cuando se está trabajando con la versión en náhuatl y castellana. Se amplía las posibilidades y Sahagún lo permite pues muy bien. Pues vamos a ver un poquito esto. Vamos a también quizás recomendar rápidamente un par de referencias. ¿Qué nos recomiendas ahí leer para enterarnos ahí de este posible universo sonoro de los antiguos mexica-tenochcas? Sí, claro. Hay un texto muy interesante que se llama Entramados sonoros de tradición mesoamericana. Lo editan la autora Francisca Salaquet Rock, Marta Ilia Nájera y Laurelena Sotelo. Es una compilación de textos que tiene que ver tanto con el universo mexica como con el universo maya. Vale mucho la pena. Está editado allá por la UNAM desde el año 2014. Podríamos también checar el trabajo de Ana Lidia Domínguez Ruiz. Si bien no es específicamente sobre los mexicas, pero sí es un caso muy interesante de cómo estudiar el sonido. Se llama La sonoridad de la cultura, Cholula, una experiencia sonora de la ciudad. Es bastante interesante también cómo lo aborda. Está la tesis doctoral de la doctora Valeria Benomía, con la que estamos trabajando actualmente con unos instrumentos de acá de los Matlatzincas del Estado de México. También su tesis doctoral es muy interesante, ¿no? Y la tesis doctoral de mi mentora en estos universos sonoros de la doctora Francisca Salaquet, también que está disponible en la página de la UNAM, en Dirección General de Bibliotecas, ahí se puede encontrar su tesis doctoral, donde explora también parte de los universos sonoros, ella en el caso de los mayas. Y sobre los mexicas, pues también, como ya se había comentado en otro momento, Elena Maceto y Elodie Dupé, yo creo que son pues las grandes maestras en ese campo. Bueno, pues ahí están las propuestas para nuestra audiencia. Nos queda por agradecerte, Alejandro, con este acercamiento a los universos sonoros prehispánicos, en particular el Tenochca, Mexica Tenochca. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias y un saludo a tu auditorio. Bueno, también agradecemos a Checo Becerra, que nos está apoyando cada semana, semana tras semana aquí en Raíces. Recordemos que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les saluda Bertrand Oya. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presentó Raíces.